despertar. Ya me había acostumbrado a ti y al amor. Te fuiste con la peor crueldad, desgarrando mi alma y porvenir sin compasión. Y ahora no sé qué pensar, tan seguro estaba yo de ti, qué error. Hoy vuelas a tu libertad, refugiándote enfrente de mí con otro amor. Si me voy, perdóname, me dijiste al partir, fue tan fácil para ti. Creer en un amanecer otra vez. Me diste alas y volé, me sentí halcón y fui a caer. ¡Qué estupidez! Y ahora no sé qué pensar, tan seguro estaba yo de ti. ¡Qué error! Y hoy vuelas a tu libertad, refugiándote enfrente de mí con otro amor. Si me voy, perdóname, me dijiste al partir, fue tan fácil para ti. Dime, ¿por qué me engañaste? Dime, si en mi piel volaste. Saciaste, dejas que me hunda en la agonía. Sin tus besos, dejas que me pierda en el desierto y muera cruel amor.